Los oídos están activos constantemente, captan las ondas sonoras y las transforman en información que el cerebro es capaz de interpretar como la música y el habla. El sonido entra por el conducto auditivo hasta llegar a la membrana timpánica. Hola, hola, muy buenas tardes. Ya estamos comenzando un programa más de El Tímpano. Yo soy Ronald Montes, junto a mi querida amiga Milka. ¿Cómo estás, Milka? ¿Cómo estás, Ronald? Muy buenas tardes a todos los que nos están escuchando. Hoy tenemos un día especial. Primero, quiero felicitar a Fernando Figueroa, que anoche ha... Claro, directamente nos nombra a su amigo, pero no sabemos. Ya, Fernando Figueroa es parte de aquí del Centro Cultural San Isidro. Algunas personas lo conocen aquí como nuestro amigo querido Javier Osinaga, que ya está empezando a hablar cosas, incoherencias. Dice que es el Buda de San Isidro, dice que es Fernando. Ayer, anoche nos dio en la red social del Facebook su hermano Juan Pablo Cejas, coordinador general del Centro Cultural San Isidro, ha subido una foto donde anuncian de que ya es papá. Ha nacido su hijo anoche. Según lo que han escrito... Según lo que se llama Emiliano. Un lindo nombre para su nuevo hijo. Para su hijo de Fernando Figueroa. ¿Qué tenemos por ahí, Ronald? Bueno, entonces felicitarlos a Fernando Figueroa. Y como siempre, un hijo siempre es una bendición, ¿no? Felicitarlos por eso. Bueno, vamos a continuar con el programa. En el día de hoy vamos a estar hablando de otra banda nacional reconocida, que es Redoble de Tambores. Los Salmones. Esos pececillos que están por ahí, por las lagunillas. De ellos vamos a hablar. No, mentira, vamos a hablar de la agrupación Los Salmones. Más adelante vamos a estar dando un poco más de información sobre ellos. Pero aparte de eso, ¿qué más tenemos para el día de hoy, Milka? Para el día de hoy vamos a estar informándoles sobre la agenda cultural que tiene el Centro Cultural San Isidro. Hoy tenemos un cine de diversidad a cargo de nuestro amigo Cristian Ewes. Él nos lo estará dando el cine, donde nos explicará de qué se trata la película y nos dirá... Nos dará más información. Así es, también vamos a hacerle un anuncio muy especial de El Tímpano, que cada vez va creciendo más y más, que va a estar dando una transmisión en vivo el día 13. ¿Más información, Milka? La transmisión especial se llevará a cabo este día sábado 13 a partir de las 5 de la tarde. Debido a que nuestros amigos que están organizando el evento, el Cantando por mi Ciudadanía, lo van a hacer este día. Y nosotros estaremos ahí transmitiendo en vivo desde la Plaza Villa Primero de Mayo. Así es, más adelante vamos a dar un poco más de información sobre este gran evento que va a estar cubierto por lo que es el programa El Tímpano, con gracias a Radio Bocina. Aparte de ello, ¿qué más tenemos para el programa? Que yo me acuerde, No, sé. Me olvidé, lo siento, perdón, me olvidé. Ya, no, tiene una falta. Bueno, más adelante vamos a estar hablando un poco más sobre esta banda de Los Salmones, pero ¿qué te parece si primero vamos a escuchar un tema de ellos para que así te ubiques quiénes son? ¿Te parece? Bien, me parece muy bien. A ver, escuchemos el primer tema de Los Salmones. Esto es, me pasé de rayado, un tema interesante. Vamos con el tema. Me cansé, me pasé de la raya y de Y continuamos con más del tímpano. Mil disculpas a todos los que nos están escuchando. Me encuentro ahorita en los controles y la verdad que estamos bregando un poco con todo esto. Pero la idea es nuevo, aprender. Es nuevo, está aprendiendo a usar el programa. La verdad que sí, es algo con... estamos aprendiendo, ¿no? Pero sí que más adelante nos vamos a hacer un poco más canchero y ya, sin errores. Vamos bueno. a darles un poco de información sobre los salmones, que dice, lo que he encontrado en un blog. Dice, somos un grupo social cruceño, con vista social un poco común para la gente. Tenemos mucha afición por el beat, no sé cómo se pronunciará, de los tambores, la tonalidad de la voz, el grove de un bajo, la armonía de una Les Paul y una armonía que no debe faltar para un buen estilo musical. Tratar de hacer de un mundo mejor con la música y ser parte de ella de modo que la reconozcan como algo muy importante, pero con sentido. El blues es un buen método seguido del rock and roll. Ese es un poco de lo que hemos encontrado en el blog de los Salmones. Sí, ese lo pudimos también notar en la particularidad del tema que acabamos de escuchar hace un momento. Tenía un ritmo se hacía sentir el género del blues, ¿no? Era y mezclado ahí con un poco de la guitarra, como queriendo mezclar con el rock, ¿no? Un ritmo muy llamativo y así por es, supuesto alternativo. Tiene letras muy, muy fuertes en algunas canciones. Así es, otra cosa que puedo comentarle es que los Salmones se hicieron conocer, o sea, ya estaban de tiempo, pero se hicieron conocer en el 2007. Banda se formó recién en el 2007, es lo que dice aquí, en una plazuela de mi barrio, dice. Entre paréntesis está el barrio, dice Magisterio. Teníamos una cofradía creativa, pero hacía falta acción. Entonces, tres de los que integrábamos decidimos aprender y o perfeccionarnos como ejecutores de los instrumentos y nos juntamos a ensayar en la casa de mis padres. Las presentaciones vinieron enseguida. Pues eso sucedió en el año 2007. Así es, ahí tenemos un poco de información sobre los Salmones. Pero más adelante también vamos a estar hablando un poquito más. ¿Qué te parece si hablamos sobre la agenda para el día de hoy en el Centro Cultural San Isidro? Hoy tenemos con los niños lectura creativa a partir de las 4 a 5 y media. También tenemos hoy miércoles el ciclo de cine diverso a cargo de Cristian Ewes, aquí en el Centro Cultural San Isidro, Radial 10 y Che Guevara, barrio San Isidro, calle 1, número 42. La entrada es totalmente gratuita a partir de las 6 de la tarde. Así es, ya está hecha completamente la invitación. Y recordarle que el próximo programa vamos a estar con un invitado muy, muy especial. Que va a estar pisando las cabinas aquí de la radio. Va a estar JPC Rapper y su banda nos va a estar hablando un poco de su trayectoria musical. Este día viernes no se olviden de sintonizarnos a través de www.radiobocina.com. Este día viernes a partir de las 4 de la tarde estaremos transmitiendo el programa El Tímpano con el especial de que tendremos la visita de un invitado de JPC Rapper y su banda presentando un nuevo disco, Sentimiento Lirical. Así es, lo interesante es que nos va a estar cantando, interpretando algunos de sus temas de ese disco en vivo y en directo. Por ello es que estamos haciendo, preparando los equipos, adaptándolos, con algunos problemitas técnicos, pero los estamos solucionando para que ese día no haya ningún inconveniente. Ya saben, este viernes está hecha la invitación, los esperamos a que sintonicen la radio, www.radiobocina.com. Así es, vamos a escuchar un poco más de información sobre esto. JP. PC Rapid Present. El tímpano. Con nuevos artistas nacionales. JPC Rapper y su banda presentando su último disco. Sentimiento Lirical. Espera la entrevista en vivo este viernes 12 de septiembre en www.radiobocina.com. JPC Rapper. Ahí estaba el intro, el promocional de este grupo, de este artista, que ya se está transmitiendo en toda la programación de la radio para que te informes un poco más y le avises a tus amigos. Así es, seguimos con información un poco más sobre de los salmones. ¿Por qué el nombre tan particular de los salmones? Exactamente, una curiosidad mía igual. ¿Por qué el nombre de los salmones? Ya. Ilústrenos, querida Milka. Dice, alude a la metáfora del salmón, que para mantener su especie y satisfacer su deseo, tiene que sortear obstáculos naturales. Cuando descubrimos el disco Quíntuple de Andrés Calamaro, sentimos una identificación con la mayoría de los temas. Éramos adolescentes y necesitábamos un héroe de rock en una ciudad que todavía no aceptaba con agrado ese estilo de vida. Wow, algo muy intenso, ¿no? O sea que el significado es muy muy particular para la banda. Se refiere a la metáfora del salmón. Wow. La verdad que yo... Su inspiración aquí dice que es Andrés Calamaro. ¿Tendrán un estilo de música similar, me imagino? Sí, Andrés Calamaro. Calamaro. Calamaro. ¿Qué tal si escuchamos un tema más de los salmones? Así es, vamos a continuar escuchando más canciones de los salmones. Esto es específicamente un tema del género del que hablan, que se llama el rock and roll. Del Jessica. El rock and roll de Jessica. El rock and roll del Jessica. Vamos a escuchar el tema. Los oídos están activos constantemente. Estoy tan pobre, más endeudado que un esclavo. No tengo ni un cobre, pero aún no me cortan la luz. Y sigo con energía para enchufarme. Y tocaron Mississippi, ahí blues. Ahí no me cobres, hasta el bidet lo he empeñado. Estoy tan pobre, me tengo que bañar con la de al lado. Sí, sí, sí, estoy tan pobre. Tocaré hasta que amanezca este rock and roll, el rock and roll de Jessica. Y en temporada de pesca, el rock and roll de Jessica. Y en temporada de pesca, sí, el rock and roll de Jessica. Tocaré hasta que amanezca ese rock and roll, el rock and roll de Jessica. Se agotaron a mis padres, de España los botaron. Me tengo que bañar con la de al lado. Tocaré hasta que amanezca este rock and roll, el rock and roll de Jessica. Yeah. jornal. Y en el muri se van mis penas con el saldo de mi jornal, para luego quedar topo como me quedo en el carnaval. Tocaré hasta que amanezca ese rock and roll, el rock and roll del Yesca. Tocaré hasta que amanezca ese rock and roll, el rock and roll del Yesca. JPC Rapid Present. El tímpano. Con nuevos artistas nacionales. JPC Rapper y su banda presentando su último disco. Sentimiento lirical. Espera la entrevista en vivo este viernes 12 de septiembre en www.radiobocina.com. JPC Rapper y su banda. Lucharé por conseguirte a ti. Y continuamos con más de El Tímpano. Yo soy Ronald Montes junto a Milka Sánchez. Así es, y vamos a estar acompañándote con el especial del Tímpano, con el especial de Los Salmones. En el programa El Tímpano. Bien, bien. Vamos a hablar un poco sobre la banda, las personas que componen esta banda. Hablemos de el bajista. ¿Quién está en el bajo? En el bajo está Tano la Provitola. Wow. un apellido raro, ¿no? La Provitola. Ah, es apellido. Sí. Yo pensé que era sobrenombre. No, su sobrenombre me imagino que es Tano. No creo que sea su nombre. Ya. Bueno, sí, el muchacho tiene 23 años y aquí lo curioso es que él, además de hacer música, él estudia ingeniería industrial. Wow. A tú mismo, aparte de ser bajista, suma la responsabilidad del sonido en las tocadas, ¿no? Él es responsable de que todo esté funcionando bien. Él forma parte de Los Salmones ya desde el 2009 aproximadamente. Forma parte de Los Salmones. También él se considera testigo del crecimiento del grupo y de la madurez de su sonido, ¿no? Él lo califica a la banda de Los Salmones como la banda de la ciudad. Wow. Aquí una de las características, alguna información sobre el bajista. Vamos a pasar con el guitarrista. El guitarrista Glenn Vargas. Glenn Vargas, joven de 24 años, estudiante de auditoría. Increíble, ¿no? El bajista es ingeniero industrial y el guitarrista es estudiante de auditoría. Sonía Los Salmones hace 2 años. Se valora el resultado del disco Los Hijos del Buri, que es un tema que vamos a estar escuchando dentro de un momento. Pero prefiere la espontaneidad y la sorpresa que caracteriza a la presentación en vivo, ¿no? También a este muchacho le gusta ser parte, formar el show en las presentaciones. Le gusta el show. Podría decir que eso es una palabra, es algo que lo define a él, ¿no? Bien. También en la otra guitarra lo tenemos a Toti. ¿A Toti Barrenechea. Barrenechea. ¿Qué apellido? No sabía que existía. Toti aporta la ejecución de la guitarra rítmica y de algunas composiciones también. Es de Los Salmones desde hace unos ya 6 años. 6 años. 6 años y medio. Pongámosle eso, 6 años y medio. son datos aproximados, ya que no he estado yo en la banda desde su inicio. ¿Cómo ya, es? Ya me retiré. Ah, Kalimba era parte de la banda de Los Salmones. No, wow, oh, algo nuevo. ¿Se la creen ustedes? Ellos, los muchachos no lo sabían, pero yo lo era así. Ellos no lo sabían, ¿no? Pero... si creen que Kalimba, nuestro querido amigo Ronald Montes, con el seudónimo Kalimba, cree que ha estado en la banda Los Salmones, escríbanos en el chat de Radio Bocina. Entren a su buscador y pongan www.radiobocina.com. Y ahí nos podrán escuchar y den sus opiniones. Escríbanos si creen que nuestro amigo querido Ronald ha sido parte de Los Salmones. Bueno, continuando con más del programa, quiero aprovechar y enviarle un saludo a todos aquellos que nos escuchan. Un saludo a los chicos que me están saludando por Facebook. Un saludo también a todos los que le dan el like, el me gusta. El me gusta. En esta semana hemos tenido 16 me gusta. Lento pero seguro, vamos avanzando, ¿no? Lento pero seguro. Así que un saludo para todos aquellos que le han dado me gusta a la página del Facebook. Para los que no saben y no están escuchando, nos buscan en Facebook, en el buscador de Facebook como Radio Bocina. Y ahí le va a salir el icono de Radio Bocina, le dan me gusta y automáticamente van a ser parte de la gran familia de Radio Bocina. Así es, no se olviden de buscarnos como Radio Bocina. También pueden entrar a la página del Centro Cultural San Isidro en el Facebook y también la de Periodista Virtual. Nos pueden encontrar a los tres en el buscador del Facebook. No se olviden de buscarlo y darle me gusta y serán parte de esta enorme familia que son Radio Bocina, el Centro Cultural San Isidro y Periodista Virtual. También si quieren saber más informaciones sobre algunos temas o eventos que se vengan organizando, pueden entrar al Centro Cultural San Isidro y ver la agenda del mes. También pueden entrar a www.periodistavirtual.com y ahí verán algunas noticias que nuestros amigos periodistas virtuales van subiendo día, semana a semana sobre algo nuevo. Bueno, así es, ya estaba dando la información nuestra querida amiga Milka. Ya saben, está completamente hecha la invitación. Y recordarles que el día de hoy vamos a tener un ciclo de cine diverso a partir de las 6:30 de la tarde. ¿En dónde? En el Centro Cultural San Isidro. ¿Dónde queda? Que está ubicado entre la Radial 10 y la Che Guevara, calle número 1, la casa número 42. Exactamente. No se olvide. Ya saben, para los muchachos que les interese, un ciclo de cine diverso va a estar a cargo de nuestro querido amigo Cristian Ecues. Un joven activista voluntario de aquí del Centro Cultural San Isidro. ¿Qué tal si escuchamos un tema más de Los Salmones antes de ir a despedirnos? Despedirnos, aún falta un poco más. Bueno, pero ¿te parece si vamos a escuchar un tema de Los Salmones? Es justamente el tema que mencioné hace unos momentos, Los Hijos del Buri. Vamos con el tema. Venís de norte a sur corriendo por la libertad. Sos un prisionero de la vieja cárcel, buscando refugio en el barrio Cerebo. Echas una ronda con los locos en la acera. ¡Esa! Te vamos a contar este cuento. Hace siglos que está sucediendo. Los hijos del Buri. Unas mozas altaneras, duras como la piedra, van pasando colocadas por el barrio proletario. Sé que van a una fiesta en el Coliseo de la Gabriela. Hay trago y hay peladas, se van a divertir. ¡Dónde! Te vamos a contar este cuento. Hace siglos que está sucediendo. Los hijos del Buri. ¡Eso! los hijos del gurú. ¡Los hijos del Bure! ¡Ay, baile! ¡Vamos! ¡Eso es! Sur corriendo por la libertad, sos un prisionero de la vieja cárcel, buscando refugio en el barrio Cerebo, echas una ronda con los locos en la acera. ¡Dame! Te vamos a contar este cuento, hace siglos que está sucediendo, los hijos del Buri. ¡Dame! Hay una fiesta que se está bailando hace siglos en esta tierra calentada por el Padre Nuestro Sol. Hay una fiesta que se está bailando hace siglos en esta tierra calentada por el Padre Nuestro Sol. Los hijos del Bure, hijo del Bure, los hijos. Los hijos, los hijos, hijos del Bure, los hijos del Bure, los hijos, los hijos, los hijos. Y continuamos con más del tímpano. Ahí estamos escuchando el tema Los Hijos del Buri. Es conocido también como... así es tan llamado su disco con el que se hicieron conocer. Los Hijos del Buri, el título con el que los Salmones debutan en su discografía. Este disco está integrado por 10 canciones. Y que nacieron sobre todo en los momentos cotidianos de la vida de Miguel Cabruja, conocido como Mickey, el líder de la banda. Esto fue lo que estaban, la declaración que hicieron en una entrevista para Radio El Deber. También comentarles un poco más sobre lo que es esta banda. Los chicos que nos faltaba hablar sobre el baterista, ¿no? Que es Jorge Jordán. Jorge Jordán entró a los Salmones hace ya unos, si no me equivoco, cuatro años, entró a los Salmones en un par de shows. Finalmente ya se comenzó participando en unos shows y ahí ya terminó siendo parte de la banda, ¿no? Eso es un poco de información respecto a los Salmones. ¿Qué más tenemos para el día de hoy, Milka? No me estaba durmiendo, estaba leyendo algo que los Salmones han subido al Facebook, un enlace que han escrito y dice: Los Salmones y su Isla del Duende. El hermoso septiembre es sinónimo de Santa Cruz y el amor a esta tierra. es lo que genera un sinfín de actividades con artistas de toda índole, y muestra de ello es el videoclip de Los Salmones. Aún tienen en el horno el material de uno de sus sencillos denominado La Isla del Duende. Ese es el nuevo sencillo que ellos van a sacar muy pronto, y ya lo tendremos por aquí, por el tímpano, escuchando el nuevo tema. Así es, ese es uno de sus temas más recientes, de Los Salmones. Pero bueno, continuando, dando un poco más de información extracurricular, podríamos decirlo. Wow, extracurricular, no sabía que seguíamos en el colegio o en la universidad. La vida es el colegio. Wow, la vida. Vamos a continuar, y quiero aprovechar a enviarle un saludo muy particular a mi querida amiga Talía, que nos está escuchando, y a todos aquellos que nos escuchan a través de la sintonía www.radiobocina.com. Así es, también recordarles que nos pueden escuchar a través del enlace www.periodista.com, periodistavirtual.com. ¿Y qué dije yo? Periodista.com. www.periodistavirtual.com. Ahora sí, ahora. Así es, pucha, aquí mi computadora está un poco lenta o está loca, no sé qué le pasa. No se olviden de las actividades que tenemos este mes en el Centro Cultural San Isidro. Hoy día tenemos el ciclo de cine diverso a cargo de nuestro amigo Cristian Ewes, a partir de las 6 de la tarde aquí en el Centro Cultural San Isidro. La entrada es totalmente gratuita. También tenemos taller de teatro hoy con Cristian Céspedes de 4 y media a 6 de la tarde. Así es, también aprovechar y hacerle la invitación para el próximo programa, el día viernes. Vamos a tener a un invitado muy especial. Es un artista que está lanzándose al ámbito musical, JPC Rapper. Va a estar con nosotros el día viernes haciéndonos interpretaciones al vivo, presentando sus temas de su reciente disco Sentimiento Lirical. Aparte de ello, ¿qué otro evento tenemos en lo que es el tímpano? Estaremos transmitiendo también el Cantando por mi Ciudadanía el día sábado 13 de septiembre. A partir de las 5 de la tarde, el programa El Tímpano estará transmitiendo todo el evento del Cantando por mi Ciudadanía desde la Plaza Villa Primero de Mayo. Así es, está completamente hecha la invitación. Para todos aquellos residentes de la ciudad de Santa Cruz que se aproximen a la Plaza Villa Primero de Mayo, que ahí va a estar realizándose este evento con toda la escenografía, luces y todos los artistas. Y para todos aquellos que están fuera de Santa Cruz, también los invitamos a que nos escuchen a través de la línea directa, de la línea web. www.radiobocina.com. O si prefieres también puedes comprarte un pasaje y te vienes directamente a Santa Cruz. Exclusivamente a la Villa Primero de Mayo. Ahí en la Plaza Central estaremos transmitiendo en vivo. Aún tienes tiempo, si por si acaso estás corto de efectivo y quieres venirte en camión o en auto, en flota. Ahí aún faltan 4 días, ¿no? Porque va a ser este sábado. Miércoles, jueves, viernes, sábado. 4 días todavía faltan. Así que está completamente hecha la invitación. La Radio Bocina va a estar ahí presente transmitiendo el vivo con el sello oficial de El Tímpano. Así es. Bueno, ¿qué te parece si vamos a escuchar un temilla más de Los Salmones? Esto es La Isla. Thank you. invito a la selva. Esta noche tomaremos a la bestia. Tengo una casa en las colinas donde crece bravo el cucumelo. Va a ser cuestión cruzar el río antes que amanezca. Escapemos a la isla, escapemos a la isla, escapemos a la isla, escapemos. Tengo una casa en el Uruguay donde crece bravo el cucumelo. Va a ser cuestión cruzar el río antes que amanezca. Continuamos, estamos llegando a la recta final de nuestra participación. Bueno, quiero aprovechar y volver a retomar los saludos, reenviar los saludos a todos aquellos que nos están escuchando desde su celular, desde su computadora, desde su tablet, desde... desde donde estén conectados, me están escuchando. Desde cualquier artefacto que tenga una conexión a internet. Que tenga una conexión también wifi por los que no tienen crédito o megas, así como yo que estoy conectada desde, bueno, estamos, desde el wifi. Estamos anclados al wifi de la radio, viva el wifi. Bueno, un saludo para todos ellos. También quiero recordarle la invitación para el próximo programa. ¿Qué tenemos el próximo programa? Este día viernes 12 de septiembre viene JPC Rapper con su banda a darnos un pequeño concierto acústico donde nos presentará su sencillo Sentimiento Lirical. A partir de las 4 de la tarde el programa El Tímpano estará transmitiendo. Así es, en esta ocasión no comenzaremos a las 3 sino a las 4 debido a que nos tenemos que acomodar al horario de nuestro artista. Bueno, y también hacerle la invitación para el día 13, al día siguiente. ¿Qué habrá el día siguiente, Milka? El Cantando por mi Ciudadanía cierra con su festival de hip hop y rap. Ellos estaremos transmitiendo desde las 5 de la tarde, desde la Plaza Villa Primero de Mayo, el día sábado 13 de septiembre. Así está completamente hecha la invitación, pero también quiero invitarlo a que busquen en su buscador de Facebook, la página del Facebook de Radio Bocina, www.radiobocina.com, y le den me gusta para estar pendiente de todas las novedades que se vienen en la radio. Comentarle que en la radio se vienen más sorpresas, más programación. Que ya va a estar saliendo, así que no se pierdan, no se desprendan de la sintonía, que van a estar saliendo nuevas sorpresas a través de la radio. el tímpano con nuevas versiones, nuevos artistas, más recargado. Sí, y recordarle, hacerle la invitación a todos los artistas al tímpano a que vengan y nos visiten, y si quieren que promocionemos algún tema, escríbanos en el chat de Radio Bocina, www.radiobocina.com. Le da clic en la pestaña Radio en Vivo y nos podrán escuchar. Así es, la invitación a todos los artistas que quieran promocionar su música. El único requisito que le pedimos, bueno, son dos requisitos. Uno, que sea un ritmo alternativo. Y dos, que tengan todas las pilas puestas de querer promocionar su tema, que están las puertas abiertas. El tímpano tiene las puertas abiertas para todos aquellos artistas nacionales que quieran surgir como nuevos talentos de Santa Cruz, Bolivia. Así es, el programa El Tímpano promocionando artistas nacionales de música alternativa. Todos los artistas que quieran promocionarse a sí mismos pueden acercarse aquí al Centro Cultural San Isidro en la cabina de Radio Bocina. Estaremos viendo sus temas y los nuevos que tengan ellos para que pongamos al aire, para que todos nos escuchen. Así es, lamentablemente se nos acabó el tiempo. Fue un placer estar con ustedes compartiéndole esta información de esta banda llamada Los Salmones. Así es, fue un placer. Mi nombre es Ronald Montes y lo estaré acompañando en una próxima transmisión. Bye bye. Bye, esto será El Tímpano hasta el día viernes 4 de la tarde. Una última. comentarles, nos despedimos con el tema de Hamaca a Chacarillas de Los Salmones. Bye bye. Hamacas a Chacarilla.